Breves delegacionales. Personal de las Direcciones de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de la Delegación Xochimilco continúa recorriendo la zona afectada por la inundación ocurrida en días pasados para concretar el censo de damnificados. Hasta el momento, 90 viviendas presentan una pérdida total de bienes inmuebles y se registran 897 afectados entre adultos y niños. Autoridades delegacionales informaron que a través del operativo Lluvias se siguen efectuando labores de limpieza de casas y calles principales de los pueblos más perjudicados. La Secretaría de Salud capitalina mantiene brigadas médicas en las 12 colonias de las delegaciones Xochimilco e Iztapalapa afectadas por las lluvias del pasado domingo y han visitado 4,664 viviendas para ofrecer atención a la población. Como parte de las acciones de atención médica que ofrecen a los habitantes afectados por las inundaciones, las brigadas continúan los recorridos por las viviendas, donde también se atendió a las personas que habitan las 1,586 casas que resultaron afectadas. Con el fin de garantizar la tranquilidad de los usuarios, la Secretaría de Seguridad Pública y la de Movilidad implementaron el operativo Pasajero Seguro en los centros de transferencia modal Indios Verdes, Tacuba y Chapultepec. La acción coordinada también tuvo el objetivo de detectar unidades de transporte público concesionado irregulares. En total se llevaron a cabo 29 revisiones, previo a que se abordaran las unidades de transporte público en los CETRAM antes mencionados, sin que esto derivara en remisiones ante la autoridad competente. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.